Estamos con Arantxa Bermejo, ella es profesora de yoga y más concretamente de yoga especial. Acabamos de terminar una sesión con niños con trastorno del espectro autista y vamos a ver si nos cuenta en qué consiste la sesión que hemos hecho esta mañana y cómo el yoga, los beneficios que tiene el yoga para los niños con distintas habilidades. Hola Arantxa, ¿cómo estás? Buenos días, Aurora. Para empezar, decir que el yoga es bueno para todas las personas y más para todos los niños. En concreto, para los niños con necesidades especiales, el yoga les puede ayudar mucho porque les relaja, su sistema nervioso se tranquiliza, les produce una especie de neurorehabilitación y bueno, pues esto prácticamente les cambia la manera de estar en el mundo. Esta mañana hemos trabajado con niños con trastorno del espectro autista y básicamente una de las cosas que más ayuda a los niños con esta necesidad especial o con esta discapacidad es que aprenden a estar más conectados con su cuerpo. Es como que vuelven bastante más a sí mismos, vuelven a estar más conectados con su cuerpo, más conectados con su respiración, sienten más que están dentro de una estructura muscular y eso les relaja y les tranquiliza. Y las estereotipias, muchas veces lo que ocurre con esto es que las estereotipias se minimizan. Las estereotipias, las verborreas que tienen así, muchas veces tienen mucha verborrea, y las ecolalias se minimizan bastante. También el tema de los pies en puntillas, una de las primeras cosas que se ve después de una sesión de yoga con este tipo de niños es que apoyan los pies en el suelo. Es como que de repente aterrizan. Cuéntanos cuál es, ya sé que cada niño es un mundo, cada persona es un mundo, pero ¿qué rasgos caracterizan a los niños con trastorno del espectro autista? Básicamente es que no tienen un contacto emocional con el mundo como lo podemos tener las personas normales. Tienen muchísima dificultad para conectar con el mundo, para conectarse con las emociones a nivel externo. Les falta mucha atención, mucha concentración, es como si no estuvieran aquí. Entonces, es un trastorno neurológico que se produce, no se sabe la causa, y lo que produce es una dificultad en la relación personal con otras personas. Consta también de muchas estereotipias, como aleteos de brazos o balanceos de cuerpo, mucha ecolalia, es decir, repiten de manera totalmente, bueno, inconsciente un montón de palabras, o se quedan con trozos de películas y las repiten hasta la saciedad, o tienen como obsesiones, muchas obsesiones con números, con letras, con colores, con, bueno, pues con lo que cada uno. Y de ahí dices que la práctica de yoga lo que hace es volver a conectar con ellos mismos, calmarles y por tanto relacionarse mejor con el mundo, con el resto del mundo. También muchas veces tienen falta de contacto visual con los otros, entonces una de las primeras cosas que se nota también es que cuando hacen yoga hay un poquito más de contacto visual, es como que se atreven más a contactar con el otro, ¿no? Y les ayuda con el tema de las estereotipias y la ecolalia. Como están más presentes en su cuerpo, no necesitan evadirse tanto, sino que pueden estar más presentes, no les causa tanta ansiedad ni tanta frustración estar dentro del cuerpo, ¿no? En tu experiencia con la práctica de yoga para este tipo de niños con espectro autista, ¿cómo ha sido, o sea, quiero decir, cómo ha sido tu experiencia? ¿Todos los niños mejoran? ¿El yoga les aporta bienestar? Cuéntanos un poco. Sí, todos los niños mejoran. Yo me atrevería a decir que todas las personas mejoran con el yoga, porque es una técnica que ayuda a que el sistema nervioso central se equilibre, y eso a cualquier persona le viene bien, y más en esta sociedad que llevamos, que estamos con bastante estrés. Estos niños viven en una situación constante de estrés y de ansiedad, porque todos los estímulos que les vienen de fuera es como si ellos los amplificaran en 1000%, o sea, es como ellos perciben todos los estímulos externos muchísimo más intensos y con más fuerza que una persona que no está diagnosticada del trastorno con espectro autista. Entonces, a todos los niños les viene bien, y mi experiencia ha sido que cada uno mejora en un tipo de cosa. Hay algunos niños que mejoran más en el autocontrol cuando son un poquito más mayores, pero también pequeños, porque hay algunos casos en donde A base de aprender a respirar, a base de abrir la cavidad torácica, a base de sentir dónde está la respiración, porque es que algunos ni saben dónde tienen la respiración, no saben ni dónde tienen el cuerpo, no saben ni dónde están ellos, ¿no? A base de todo este trabajo, ellos han podido, con los padres también, trabajando bastante con los padres, han podido llegar en momentos de mucha ansiedad, o de mucho estrés, o de mucho miedo, controlar eso y poder relajarse en ese momento y poder controlar la, pues a lo mejor la rabieta, o la estereotipia, o, bueno, o pegar, o a veces también se autoagreden o agreden al otro. Entonces, sí, sí, en esto sí que lo he podido ver bastante, el tema del autocontrol. El tema de caminar con más presencia a la planta de los pies, de hecho es espectacular porque es una de las primeras cosas que a veces se ve desde la primera sesión, depende del niño, ¿no? Pero incluso desde la primera sesión se puede ver este tipo de cosas. Un cambio en la respiración que inmediatamente les produce una calma y un bienestar y una, bueno, pues una paz que yo creo que la necesitan mucho, la necesitamos todos, ¿no? Pero en una situación donde vives en permanente estrés, pues muchísimo más necesario. Entonces, esta es un poco la experiencia. El objetivo fundamental del yoga es llevar a cada niño a su estado de máxima relajación, para que se puedan encontrar con su ser. ¿Y recomendarías en este tipo de trastorno que estamos hablando, el trastorno del espectro autista, recomendarías hacer clases de yoga en grupo, empezar de manera individual y luego dirigirlos hacia una clase en grupo? Cada niño es un mundo, es un universo. Yo lo que recomiendo es que hay que ver cada caso. Hay niños que pueden perfectamente empezar con un trabajo en grupo, siempre normalmente se necesita un acompañante, que puede ser un padre, una madre o un profesional. Y hay niños que necesitan un trabajo previo individual, que aprendan a sentir qué es esto del yoga, que aprendan a sentir qué es relajarse, que aprendan a entrar en contacto un poquito con su cuerpo y con su respiración, y luego perfectamente se les puede integrar en un grupo. Yo creo que el trabajo sería quizá con algunos niños empezar en sesiones individuales y acabar haciendo grupo, porque precisamente lo que a ellos les cuesta es el tema de la relación social, con lo cual si podemos llevarles a interactuar con otros niños en grupo, pues esto es un avance. Estamos hablando de yoga para necesidades especiales, aparte de esto que estamos hablando ahora, del trastorno del espectro autista. Cuéntanos cómo funciona con los niños y los adolescentes con parálisis cerebral, por ejemplo. Sí, en parálisis cerebral la intención es estimular al cerebro con movimientos que muchas veces se inducen en el practicante o en el alumno, y lo que se produce es precisamente un masaje cerebral que activa conexiones neuronales que se han perdido por el daño cerebral. Entonces, una de las cosas que yo he podido ver, también con pocas sesiones, es que yo creo que hay tanta necesidad en ese cerebro de tener nuevas conexiones y de que se abra un espacio nuevo, que desde muy poquitas sesiones ya se puede ver un cambio en la respiración, se puede ver un cambio también en las ganas de querer movilizar el cuerpo, ¿no? Como la intención de querer movilizar el cuerpo. Incluso recientemente he tenido una experiencia donde la persona era capaz de separar la parte de arriba de la parte de abajo del cuerpo en un movimiento espástico, es decir, en daño cerebral muchas veces hay movimiento espástico, al mover un brazo se mueve todo el cuerpo, porque no hay control del cerebro. Entonces he podido ver cómo esta persona podía separar el tronco superior del tronco inferior, y es más, dentro del tronco inferior, mientras se le estaba trabajando el tronco inferior, la parte superior estaba relajada, es decir, no hacía espasticidad para mover las piernas, y además, cada una de las piernas por separado, es decir, tenía experiencia de poder separar una pierna de la otra a nivel sensorial. Y esto creo que es muy importante, porque muchas veces acaban agotados, porque es un trabajo ímprobo para ellos, hay daño cerebral y el cuerpo y el cerebro tienen que trabajar mucho más que una persona normal para mandar esa información al cuerpo, o sea, para hacer esa interacción entre el cerebro y el cuerpo. Y funciona bastante bien también, se cambia la respiración y bueno, por lo menos se van haciendo esas conexiones que se han perdido. Estás hablando, me da la sensación que estás haciendo mucho hincapié en la respiración. Cuéntanos cómo la respiración puede cambiar hábitos, patrones. La respiración es la vida, a nivel simbólico es la vida entrando y saliendo del cuerpo, tiene mucho que ver con otras cosas, tiene que ver con el tomar, con el dar, con la interacción con el mundo, tiene que ver con la capacidad de desechar toxinas, tiene que ver con la capacidad de tomar oxígeno y de tomar vitalidad y bueno, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Por supuesto, la respiración es muy importante porque la respiración está directamente relacionada con el sistema nervioso. Cuando cambia la respiración, cambia la acción del sistema nervioso central, con lo cual, cuando trabajamos abriendo con las diferentes posturas la cavidad torácica, y también trabajamos desde la pelvis para abrir zona pélvica y cinta escapular también, que es todo lo que influye directamente en la zona del diafragma, cuando trabajamos de esta manera lo que estamos haciendo es abrir a la persona a la vida, así a nivel simbólico y bonito, ¿no? Pero en realidad es abrirla a otros espacios de sí mismo, es abrirla a zonas que no tienen nada que ver con su zona de confort, es decir, son espacios nuevos que se van abriendo a nivel de conexiones neuronales. Y por tanto, como el yoga significa unión, si eso se abre, digamos que hay un efecto... Hay un efecto totalmente unificador e integrador de la persona con su cuerpo, sus emociones, su mente y su ser. Y eso es muy importante para estas personas con necesidades especiales, porque claro, se hace mucho hincapié en los cuerpos, se hace mucho hincapié en el daño cerebral a lo mejor, se hace mucho hincapié en lo que no pueden hacer, ¿no? Es como que toda la sociedad y todo, de alguna manera, está organizado para mirar la discapacidad o la disabilidad, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos con el yoga es mirar la otra parte, o sea, es mirar lo que sí pueden hacer, es mirar lo que sí son las capacidades y las habilidades. O sea, eso sería lo que diferencia a lo mejor un fisioterapeuta... La mirada. La mirada, ¿no? Básicamente lo que diferencia la fisioterapia, en el caso del trabajo inducido, porque en este trabajo se trabaja de manera imitativa, si el niño o la persona es capaz de imitarte, pero si el niño o la persona no es capaz de imitarte con parálisis cerebral, porque no tiene esa capacidad, se trabaja induciendo la posición, la postura, la asana. Entonces, podríamos pensar, y esto es igual que la fisioterapia, a un nivel sí, pero a otro nivel no, porque lo que realmente cambia a la fisioterapia del yoga es la mirada que le ponemos a la persona. Estamos trabajando con todo su ser. No tenemos tampoco un objetivo definido de lo que vamos a hacer. Nos encontramos con lo que nos encontremos ese día y con lo que la persona trae, trabajamos. No tenemos un objetivo de le tenemos que dislocar, o sea, le tenemos que quitar una contractura del hombro, una contractura de la muñeca. A lo mejor el primer día no empezamos por ahí, empezamos trabajando la respiración y empezamos conectando con la persona. Esto es fundamental en este trabajo, el tema del vínculo. Empezamos vinculándonos a un nivel muy profundo con las personas con las que vamos a trabajar, porque ten en cuenta que en algunos casos los niños no son ni verbales, o sea, a veces te encuentras con niños que no tienen capacidad para hablar. ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, a los niños con parálisis cerebral? Que algunos... Y autismo también. Y autismo. En el caso de las personas con síndrome de Down, que sí, más del 90% hablan, es el mismo trabajo, pero supongo que más. Claro, es un trabajo también trabajar mucho con sus emociones, trabajar con sus limitaciones, con las que tienen y con las que se ponen, trabajar mucho la autoestima, trabajar la hipotonía muscular que muchas veces tienen, los problemas respiratorios. El tema de la lengua también es interesante trabajarlo porque eso influye en la respiración y en el habla. Entonces, es trabajar con otros temas, pero con síndrome de Down se trabaja muy bien. Hay otras características que habría que cuidar, ya digo, como el tema emocional, porque a veces como que se frustran mucho con la incapacidad de movilizar su cuerpo y es como que abandonan muy rápido, ¿no? Entonces hay que motivarles mucho, hay que estar muy ahí y estar, bueno, pues eso, decirles todo lo bien que pueden hacer, porque en realidad, de todos los tipos de discapacidad, el tema del síndrome de Down pueden llegar muy lejos. Pueden llegar muy lejos, pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, tienen un potencial ahí muy grande. ¿Serías partidaria de mezclar distintas... por ejemplo, síndrome de Down con autismo, con... En una clase, una vez que ya todos los niños hayan integrado que es el yoga? ¿Por qué no? Sí. Hay que mirar, ya digo, cada caso. Para hacer grupos, no se hace un grupo al uso, como con un grupo de niños de un colegio normal. Para integrar estos grupos hay que mirar cada caso, porque hay niños con autismo que son muy participativos y hay niños con síndrome de Down que no los mueves, vamos, ni con una grúa, porque están muy, muy, muy en esa posición de yo no hago, yo no quiero. Entonces, ¿por qué no? O sea, claro, sí. Si se puede y los integrantes del grupo lo permiten, sí. Esto del yoga y las necesidades especiales aquí en España es bastante nuevo. Sí. Creo que acabáis de constituir una asociación. Sí. Cuéntanos un poco. La idea de constituir esta asociación es cuidar a los profesionales que están empezando a formar ahora, porque es una, como tú bien has dicho, es una cosa muy nueva en España. Esto viene de Estados Unidos y de Londres, de la mano de Sonia Sumar y Joe Manuel, que son dos profesionales que han trabajado bastante en este campo, en tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y bueno, pues yo empecé a trabajar con este tema hace ya 10 años, cuando me fui a formar fuera a Londres. Y bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Entonces la idea es, por un lado, cuidar a los profesionales del sector para que tengan un buen apoyo en las instituciones, en las familias, y que realmente se vea que este trabajo es muy serio y que puede ayudar mucho a muchas familias y a muchas personas. Y por otro lado, también poner la mirada en las familias y en las personas de referencia de las personas con necesidades especiales y diversidad funcional, porque nuestra intención es trabajar con las familias, pero también con las instituciones y los profesionales. Eso te iba a decir. ¿Querrías mandar un mensaje a todas las asociaciones, sí, a los colegios, a la sociedad en general, de cómo el yoga puede ayudar a todos los seres humanos a sentirse mejor y en concreto a la gente con discapacidad? Claro que sí. Os animo de todo corazón a que probéis esta herramienta, que creo que puede hacer un gran cambio tanto en las personas que la practican, es decir, los niños, las familias. Si sois asociación, también en vosotros puede bajar mucho los decibelios de la asociación y aprender a acercarnos a estos niños de una manera sensible y desde el corazón. Y bueno, la sociedad entera. Creo que estos niños nos ayudan muchísimo a abrir otras partes de nosotros que no están activadas, porque esta sociedad consumista y que mira tanto lo externo, pues bueno, no nos enseña a mirar que todos somos iguales a un nivel profundo, que todos somos uno y que, bueno, que abriendo el corazón y la mente podemos aprender muchísimo de estas personas. Así es que este es mi mensaje. Mi mensaje es que lo probéis, que nos invitéis a hacer una sesión de prueba en vuestras instituciones y que iremos encantados a mostraros el trabajo que hacemos y nada, que estamos entregados. Muy bien. Muchas gracias, muchas Aurora. Gracias. Muchas gracias. Yo soy, a ver, escuchar, yo soy Luz. Yo soy Luz. Yo soy Amor. Amor. Yo soy Paz. Paz. Fascinante. Fascinante. Fascinante, también es fascinante. Yo soy Alegría. Tengo una luz en el centro de mi corazón. Corazón. Que recibí Al nacer. Y gracias a esta luz, no le tengo miedo a nada, a nadie, ni a nadie. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que seáis muy felices y que disfrutéis de la vida. Shanti.